La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Qué feo cuando vas a algún lugar o te preparás, te ambientás todo el espacio para ponerle mirar una peli o algo. Bueno, feo no, porque son cositas que pasan. Pero el cabezazo de el cabezazo y la concentración de no me tengo que dormir porque quiero ver esta escena, no me quiero dormir porque quiero terminar la película, no me quiero dormir. Y hay una famosa frase que también se utiliza cuando alguien va al volante, ¿viste? Como el sueño gana, siempre el sueño gana, entonces si tenés noni, no manejes, si tenés noni, no te pongas una peli. Pero también hay algo que vos pensás como, no, no tengo sueño, estoy bien, estoy preparada para este momento. Y no. Y de pronto, ¡plup! Se te apaga la tele. Y tenés la sensación de, uy, no lo estoy pudiendo controlar. Porque hay un momento claro. Previo de cosquilla. Como de, no, se de pestañeo largo. Te pesa el párpado, te pesa mal el párpado. Igual para mí es diferente. Como ponele, si voy al cine. Sí. Y así, nada, calentito, oscuridad. De repente es como, viste, que empezás de a poquitito. Como, y además, sensación de latigazo con la cabeza, ¿no? Una sutileza de tiki-tiki, sino ¡pa! Como un cabezazo, claro, con toda la furia. Empezás a deslizarte en la butaca, entonces las rodillas es como que se terminan posicionando, se extienden, te vas para abajo de la fila de asientos de adelante. ¿Qué haces en esas situaciones? ¿Te entregás al sueño o...? Mirá, recientemente una... Que estando en soledad, digamos, pues le fui al cine sola. Listo, me senté y empecé a dormirme, ni nos vimos, sí, me duermo. Siempre y cuando no tenga el compromiso de contar después cómo estuvo, porque eso también pasa. Pasa un estreno de una persona que conoces y te gustó. Y te encontrás con la persona involucrada, no sé, ya sea alguien que participa directa o indirectamente, y vos decís, ¿qué le digo? ¿Que me falta una escena? Que acá, de este momento sucedió algo que... No vi porque me dormí y no porque no estaba enganchada con la historia. Me ganó el sueño. Sí. Entonces, ahí es como que se me complica. Estando con otras personas, como que a veces depende el contexto, si es cine, si es en una casa, ahí depende. Como que por ahí, si estoy con amigas, como codiame cuando vea que me duermo. Viste, con mis amigas tengo una confianza en donde... No la careteas, no es como te haces la que estoy mirándola. No. Pero bueno, por el... Pensaba esto, ¿no? Una cita con cena, vino, peli. No. A mí no me inviten. No. Acá está el club de no. A mí ese plan no me no inviten. No sé cuáles son, hay que aclarar eso a la otra persona. No sé cuáles son tus expectativas, pero ese es... Ah, tal cual. Porque, no me invite, como por ahí sí, porque está en la misma. O sea, tranquilamente, nosotras dos. Nos dormimos con la peli. Ah, re plan para nosotros. Re planazo. Porque una peli que nos dormimos. Aparte, no importa cuál sea la peli. Puede ni ser el horario. ¿Cómo era? No, la princesa Mononoke, peliculón. Pero con esa película me pasó, tres veces la tuve que mirar porque me dormía. ¿Sabes el final? Sé el final, pero fue como muy tremendo. Igual, por suerte, Tommy, que en ese momento el sobrino de una amiga tenía 10 años, le causaba gracia. Pero era le causaba gracia. Que la me escena, duerma tú, siempre, tú escena. Claro. De repente era un planazo, lluvia en Tucumán, no sé qué, armamos un colchón gigante y éramos como, no sé, la abuela, Tommy, su tía, yo, como 5 personas mirando la peli. Yo me acomodé, como había pegado mucha onda con Tommy, me acomodé, él se puso como al costadito bien pegado y de repente escucho que dice, creo que han pasado 5 o 10 minutos de la película. De repente escucho que dice... Tía, van y se durmió. Ah, sí, déjala, que es re común, es así, no te preocupes. Como, déjala que duerma tranquila. Bueno, al día siguiente, che, van y te dormiste, no sé qué. Sí, siempre me duermo. Cuando miro película, a mí me pones en posición horizontal y yo me dormí. Discúlpame, Tommy le decía. Y entonces llovía y la invitación a la tarde. Dani, vamos a terminar de ver la película, que porque además él estaba enamoradísimo de la princesa Mononoke. La podía ver mil veces. Mil veces. Segundo intento, me volví a dormir. También ameritaba lluvia, la tarde, tarde de verano, no sé qué, chao, me dormí. Otro intento más, me dormí, fue como, bueno, mira, Tommy, ¿querés que la terminemos? Trae la compu, la ponemos acá y la de miro sentada. Porque es difícil, porque no es muy cómodo tampoco. Pero estás así, sentada, no sé qué, con él, yo ya la había visto igual a la película, bien, como... Claro. Nada, podía estar y bancarlo y acompañarlo y que él pueda terminar el plan que tenía conmigo, que era mirar la película de la princesa Mononoke completa. Y la llegaste a ver en ese momento hasta el final. Claro, ya la llegué a ver hasta el final. Pero son cosas que me pasan siempre. Aparte es un planazo quedarte dormida. Porque es como, está buenísimo. El tema, por eso iba como, depende mucho, está sujeto a... como todo un contexto, todo un entorno. Es como, che, voy al cine, al teatro, no importa, me apagan la luz, estoy en una butaquita más o menos cómoda. Chau. Probablemente una escena me falte, pero depende después qué compromiso tengo con el entorno. Pero está bien. ¿Qué? Que está bien, no está mal, tendría que blanquearlo por ahí quizá, como no, qué bien que estuvo, la vi toda, tendría que decirle, mira, me falta pero acá, mi, de acá, dice, acá. El minuto tanto fue como nos una... Nos desaparece toda la ciudad. Los cinco minutos de descanso, que esa es una práctica que hay que implementar, 5 minutos de descanso para retener la información. O sea, vos estás, alguna profesora me lo enseñó en alguna oportunidad, yo lo tomé al pie de la letra. Desarrolle. Ella decía, cuando estás estudiando mucho... que se te quema el cerebro, se te apaga la tele, no podés más, te pesan los ojos, todo, la cabeza, una tonelada, todo. Es el momento de frenar 5 minutitos de dormirte y ahí como que se te reactiva todo. Le das tipo esa pausa que está necesitando tu cabeza, tus neuronas y todo. Y eso dice, y eso ayuda, como que nada, ahí genera algo que como que después te acordás, y no es que metés información y después no retenés nada. Con Lucía León somos militantes, con una amiga somos militantes de esto, porque ella también lo implementa. Y además dice que logró la capacidad, yo también en algunos lugares, de tipo, tenés el cerebro limado, hacer así, cerrar los ojitos, pausa 5 minutos. Y sigue. Y como nueva. Claro, pero eso te funciona, me parece brillante, pero te funciona cuando todo lo de tu entorno también se puede poner en pausa con vos. Ah, esto, digo, estás en el cine, esos 5 minutos, es una escena. Es una escena, pero es una escena después que de repente lográs, puede cambiar un montón lográs, de cosas. O sea, si te miraste toda la película haciendo un esfuerzo enorme, la mitad de las escenas... No la cara, ¿viste? Para no dormir. La mitad de las escenas no las retenés, no las entendés, porque estás haciendo el esfuerzo de no dormirte. Si vos te dormís esos 5 minutos, te faltó una escena, pero a lo largo de toda la película la entendés igual. ¿No? Mi teoría es buenísima. Por eso las últimas pelis que vi no entendí nada. Y solo pensando en no dormir. Claro. Tenés que hacer esto, seguí mi consejo. 5 minutos de pausa, la información la retenés, ¿entendés? ¿Comprendés? Dale, hacemos 5 minutitos de pausa y arrancamos. Arranquemos este programa. minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 10 de julio, 12 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy, mayormente nublado, dice el servicio meteorológico, y los delfines están grises en esta mañana. Hoy vamos a estar recorriendo territorios posibles de la mano de Nico Polenta, con un poquitito de eutonía y algunas cositas más, y luego vendrá Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. ¿Qué talle? ¿Otra más vas a comer? ¿No son muchas? No, vienen en un solo talle. El lunes talle. Arrancamos bien arriba con la que te cumbió haciendo XL. Fue peor, meterme al mar en remera, sacarme la... Que llega noviembre y lo hace por no, lo igual. Pero para estar bien en el verano, el gimnasio es de por vida. No es sanar así, lo digo por vos. Nadie había pedido una silueta socialmente imperfecta, a veces sobreexpuesta, a veces escondida. cuerpos que gozan. Llevo una vida con miradas furtivas que encierran en un gesto un manual de hipocresía. Cargo en la espalda mil apodos y eufemismos que quienes los disparan les hablan de sí mismos. Una pantalla que me invita a la pensada, pero la luz se apaga cuando no queda nada. Conmigo misma me tuve que amigar y que seque las lágrimas y empecé a gozar que este cuerpo que soy ya no mete la panza, no pide permiso ni perdón, ya no necesita tu opinión. Yo que crecí cuerpos que gozan. Petiza, gordita, culona, rellenita, los rollos celulitis, las varices estrías, las dietas y enfetas, hacerse las tetas, la lipo, la cinta, mejor bicicleta, cuidarse, abstenerse, perderse, asumirse enferma, si resulta que el cierre ya no cierra, se opina, se sabe, se necesita hacer comentarios en la calle, en las redes 24/7. Esa teta no vende, esa cola me ofende, es muy grande y en la armonía de mi hegemonía, toda mía blanca, rubia y baja en calorías. Todo cuerpo imperfecto, siempre blanco, perfecto para nombrar el defecto. Es un cuerpo objeto que no siente, ni piensa, ni goza. Es tan cruzáis que no cabe en hermosa. Porque este cuerpo que soy ya no mete la panza, no pide permiso ni perdón, ya no necesita tu opinión. Yo que crecí en la misión de subirme a la balanza, hoy me sumo a la revolución de que todas las pieles reciban la luz del sol. Cuerpos que rompan los espejos que están en la mente, desobedientes, valientes, cuerpos que salgan a tomar por asalto. Cuerpos que gozan. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Jujuy, la justicia condenó a 8 de los 100 imputados. Hay una persona con retraso madurativo. El juzgado contravencional número 3 informó que se dio curso a 25 expedientes, de los cuales 8 causas ya tienen sentencia por falta a la ley 5860/14, modificada por la ley 6050/17. El informe apunta directamente a personas que participaron en las protestas desde el inicio de los incidentes y cortes de ruta. Serían más de 100 las actas libradas de infracción por el Departamento de Contravención. En comunicación de prensa argumenta que varios de los imputados no dejaron pasar vehículos de emergencias o unidades de reparticiones públicas. El viernes, el gobierno de la provincia se sumó como querellante contra los casi 100 imputados en la protesta del 20 de junio. Lo asombroso que el gobernador y candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio salió a pedir a la justicia condenas de hasta 25 años y dijo ante la prensa: en el ataque a la legislatura hubo delitos muy graves. Y nos vamos a Chubut. La justicia condenó al docente Matías Gierlo por luchar. El pasado viernes al mediodía, el juez Fabio Monte dio a conocer el veredicto y declaró culpable al docente y dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ATECH, Matías Gierlo, como coautor responsable por delito de incendio de la legislatura de Chubut durante las jornadas de protesta en septiembre del 2019. El juez afirmó en su resolución que Gierlo fue participante de los hechos acontecidos en la legislatura la noche del 17 de septiembre tras las manifestaciones y expresiones de bronca colectiva surgidas ante el fallecimiento de las docentes Jorgelina y María Cristina cuando regresaban a Comodoro luego de la marcha provincial en Rawson en el marco de un paro docente. Repudiamos la decisión del Poder Judicial que sigue siendo conniviente con el Poder Ejecutivo, intentando acallar, castigar y penalizar a cada uno de los trabajadores que salimos a protestar cada día, expresaron desde Atech. Reabren paritarias de las tres ramas de prensa. Cipreva estará en la negociación. Por pedido del Cipreva, se reabrirá la paritaria en las tres ramas de prensa y el sindicato se sentará a discutir con las cámaras empresarias en la mesa de negociación. La convocatoria llega luego de que el Poder Judicial ratificara la personería gremial a comienzos de junio, confirmando lo que ya se había conquistado en las redacciones y en la compulsa en el Ministerio de Trabajo. Hoy, lunes 10 de julio, arrancará la paritaria de prensa radial. El martes 11 será el turno de prensa escrita y el miércoles 12, prensa televisada cerrará la primera ronda de audiencias. Desde el Cipreva convocan a plenarios de delegades en cada caso para discutir los pliegos paritarios y definir cada acción. Juicio de extradición contra Facundo Jones Walla. La red de apoyo Comunidades en Conflicto difundió en sus redes sociales un comunicado del movimiento mapuche autónomo del Puelmapu, MAP, ante la proximidad del juicio de extradición contra el referente mapuche Facundo Jones Walla, dispuesto por el juez federal Gustavo Villanueva y que tendrá lugar el jueves 27 de julio del 2023 en el cuartel de Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional en Esquel, provincia de Chubut. Así comienza el comunicado. A la nación mapuche y a la opinión pública, comunicamos que nuestro Lamuén Lonco Facundo Jones Walla ha sido sobreseído de causas federales que también lo mantenían en prisión preventiva. Intimidación pública, incitación a la violencia, atentado contra el orden constitucional y sedición, los cuales se enmarcan en delitos políticos puros, que solo han reafirmado la persecución política evidente al sector más duro del movimiento mapuche de Puelmapu. Resulta necesaria esta aclaración para los medios hegemónicos de comunicación y de difamación de la lucha mapuche. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, 12 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Los delfines están grises y para más información fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Lola Membrillo haciendo Colapso. Te vas a despertar y no va a haber más días. Te vas a preguntar cómo esto fue posible y vas a ver que ya es demasiado tarde. Te vas a despertar, ya es demasiado tarde. Te vas a preguntar y no va a haber más días y vas a ver muy bien cómo esto fue posible. ¿Y qué le vas a hacer? Camino un desierto buscando otro mundo donde respirar el aire que había cuando éramos chicos. Y lo que siento que no hace nada, me quedo esperando que llegue el colapso, mirando la tele tirada en la cama. Siento que no hace nada, me quedo esperando que llegue el colapso, mirando la tele tirada en la cama. Yo ya no quiero más. plástico y petróleo, con tu tortura de criaturas, con los satélites y antenas, vas destruyendo lo que queda, el gobernar y las noticias, siempre evadiendo las verdades, mientras el agua se cotiza. Vas perdiendo libertades. Y lo que siento que no hace nada. Me quedo esperando que llegue el colapso, mirando la tele tirada en la cama. Y lo que siento que no hace nada. Me quedo esperando que llegue el colapso, mirando la tele tirada en la cama. Te vas a despertar. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 10 de julio, momento para empezar a agitar nuestro sorteo semanal. Sí, dijiste agitar y agité los trapos, me salió medio como recitalera, ¿no? Como una fan de una banda, porque no es un trapo, es una remera que nos deja un compañerazo de la casa que es Xavi de Jóvenes con Palestina. Y la remera dice Resistencia Palestina. Ese diseño es de Xavi, diseño propio de Xavi. Después vamos a profundizar en los detalles. Por lo pronto sé que lo estampó Xavi. Vamos a ver si el dibujo... Órale, ya lo podemos desasnar en un sí, segundo. Sí, porque ha hecho cosas muy hermosas. Yo creo que es diseño propio ese. Hizo, me acuerdo, la remera de Ramona con unos baldes de agua muy hermosa. Bueno, tenemos que pensar la consigna. A mí automáticamente se me viene algo en relación a que no te resistís, una cosa así, como para poder pensar la consigna. ¿A qué no te resistís? Sí. Como una cucharada de leche condensada, por ejemplo. No puedo decirle que no es a bomba atómica. Es como se puede. Algo por ahí, como eso. ¿Qué es lo que...? ¿No? Porque... Para apaciguar, porque pienso si también es... en relación a esto de ver las pelis de noche en la cama, ¿no? Claro, es como... porque digo, si por ahí nos ponemos como muy profundas otra vez con la consigna, capaz que... Nos dejan a pata, ¿no? Sí. No sé, pensaba que podía llegar a ir por ahí. Es muy como contundente la remera, ¿no? Dice Resistencia Palestina. Y el dibujo que tiene la estampa son tres niñites... apuntando con una gomera a tres drones asesinos, ¿no? Es como, es bien fuerte como esa resistencia en los territorios. Pero para hacerla un poco más livianita, claro, ¿no? Y más... Porque si no es como demasiado... Reparadora, porque es muy dura la remera, claro. Sí, es demasiado intensa. Entonces, como una consigna que podría llegar a ir por ahí, se pueden ir comunicando. También podemos hacer como una breve encuesta a ver cuál quieren que sea la consigna. No, vamos, ¿sí?, con esa. Vamos con esa. Afirmativo. Bueno, se pueden ir comunicando al 11-31-26-0887, que es el WhatsApp tribal. O nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Charco de Arena y ya pueden empezar a hacer el comentario para participar de este sorteo de una remera serigrafiada por Xavi de Jóvenes con Palestina. Bien, entonces es, ¿a qué no te podés resistir? Sí. Yo digo esta, una cucharada de leche condensada. De leche condensada, sí, es... Bueno, yo sí me resisto a eso. Yo sé que vos sí, por eso como, te... Para mí es como... Tremendo, es cinco días sin dormir, pero no puedo resistirme. Claro, yo... y a un pedacito de queso, de esos chetos. ¿Queso brie? No. Ah, tipo, ¿cuál? De campo, gruyere, el de los agujeros bien grandotes, como medio picantito. Eso es como, y las castañas de cajú. Si estamos hablando de comida, ¿no? En realidad hay un montón de cosas. Sí, pero también no me puedo resistir a llegar al final en una película mirándola en la cama. Por eso te digo. Depende de dónde nos plantemos, en qué territorio nos plantemos, ¿no? Claro, es a que no te resistís. Bueno, ahora en realidad tenemos que hacer un poquitito de ajite. También no me puedo resistir a pasar este comentario y esta recomendación que tiene que ver con el tema que vamos a escuchar después, que es un temita nuevo, ya algún adelanto hemos tenido, es de Montarosa. Uy, sí. Acaba de lanzar su disco la semana pasada, lo subió a todas las plataformas digitales. Si ponen ahí Montarosa en cualquiera de las plataformas digitales o en las redes sociales, van a ver el enlace para poder escuchar este disco completo de La Reina del Páramo y poder enterarse de todas las presentaciones y fechas próximas que tiene, y también si forman parte de algún espacio cultural, poder convocarla e invitarla. Sí, estuvo hermoso el show de lanzamiento del disco ahí en el Shirgu, que fue brillante, la verdad, lo que hicieron estuvo muy, muy lindo. Así que, ¿adelantamos un poquito de lo que es este disco? Adelantemos un poquito y escuchemos el tema.

La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 10 de julio, momento de conectar un poquitito con nuestros cuerpos, apoyar los pies sobre la tierra y darle la bienvenida a Nico Polenta. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿De qué nos vas a hacer pensar hoy un poquitito? Hoy vamos a hablar un poquito sobre reflexología. Bueno, un poco las bases, la forma que tiene de abordar el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo concibe el cuerpo? Nos seguimos corriendo por ahí de la forma más hegemónica que conocemos o los conceptos de salud más tradicionales que manejamos acá. Así que, bueno, vamos a ver hacia dónde nos dispara esta información, ¿sí? Como veníamos hablando la vez pasada por ahí de las emociones y de toda esta energía por ahí un poco más intangible que de todas maneras impacta en el cuerpo, con esta información de reflexología le podemos dar por ahí un poquito más de marco teórico, más de cuerpo a esto de la emoción y el cuerpo, ¿sí? Así que bueno, paso a comentarle un poquito. La reflexología, bueno, es una de las disciplinas que tiene que ver con, o que sale de la medicina china, ¿no? De la medicina tradicional china, así como la acupuntura, tai chi, bueno, un montón de formas de disciplina que se pueden abordar o se puede trabajar sobre el cuerpo. La reflexología, bueno, como la palabra lo dice, es el trabajo sobre los puntos reflejos del cuerpo en los pies, por lo general. Hay un mapeo también sobre las manos, pero bueno, la formación que yo hice por lo menos es sobre los pies, la más conocida también, ¿sí? El método en el que yo me formé es el método de la hermana Juana Catín, que es una monja suiza, que está radicada ahora en Ecuador, tiene su propia clínica, que bueno, se abordan todas las patologías o la salud de la población a través de la reflexología. Es muy interesante el trabajo que se hace. Y bueno, vamos a comentar un poquito de qué viene la reflexo, ¿sí? Antes de continuar, te hago una consulta, Nico. Para hacer, digamos, para estudiar reflexología, las personas que hacen reflexología, ¿son personas que hicieron la carrera de kinesio, la carrera de medicina, o se puede hacer como una especialización puntualmente en reflexología? No, hoy, a ver, yo llegué a la reflexología, pero por fuera de mi formación de grado, digamos. O sea, hay un montón de escuelas hoy en día, o varias escuelas, acá en Buenos Aires, donde está abierto a la comunidad y cualquier persona que se interese por la temática puede arrimarse a formarse. Yo, bueno, la formación la hice en la escuela Siembra, se llama, de reflexología, que se puede, bueno, buscar en redes si quieren, que bueno, son formaciones es una formación de 2 años, que está bueno porque, ¿no?, es un tema que se tiene que profundizar, que se tiene que masticar bien como para usarlo como una herramienta de trabajo. Y lo que tiene por ahí esta escuela, que me gustó, si bien yo hice el primer año nada más, me faltó como el segundo. Pero bueno, se le da un buen lugar, es un buen tiempo de formación, si bien uno después tiene que continuar, obviamente, pero es abierto a la comunidad, quien bien se interese se puede arrimar, como no hace falta tener un título universitario como para poder contactarte con la materia. Desde la reflexología se toma al cuerpo o a los cuerpos como que forman parte de los 5 elementos, ¿sí? Los 5 elementos de la naturaleza, que es el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Acá vamos a hacer una aclaración porque depende qué disciplina estemos como tomando, ¿no? Hay como ciertas variaciones, ¿no? A veces se habla de cuatro elementos, otras veces se habla de cinco elementos. Es como un lenguaje un poquito diferente, pero bueno, el concepto de la filosofía siempre va a ser la misma. Por eso a veces puede como sonar raro, che, son cuatro elementos, son cinco elementos. Acá la reflexo lo que como desglosa... que por eso son cinco elementos, separa lo que sería el metal y la madera. En otras disciplinas pueden hablar de aire, claro, ¿no? Entonces, como bueno, ahí esas energías están un poco como mezcladas, digamos, ¿no? Bueno, acá todas las personas estamos representadas por estos cinco elementos. Tenemos más porcentaje de uno que de otro, que bueno, va a tener que ver con la fecha de nacimiento, con un par de cosas que venimos como, ¿no?, de otras vidas que se expresan en ese momento donde nosotros venimos al mundo. Y bueno, y cada elemento va a representar un órgano específico y a su vez, bueno, eso va a tener una traducción, que esto que hablamos al principio, en cuanto a las emociones, en cuanto a, bueno, las características de cada elemento. Bien, vamos a arrancar con el primer elemento, que sería el agua. Sí, el agua está formada por, o está representada por los riñones y por la vejiga. Sí, cuando uno habla de agua, es como el primer, se dice que es el elemento que da el inicio a la vida, ¿no? Los cuerpos están compuestos en su mayoría por agua, el planeta Tierra en su mayoría es agua. Entonces, sin agua no hay vida, básicamente. Entonces se toma como punto de partida que bueno, va a ir generando o va a ir dándole lugar a la aparición del resto de los elementos, ¿no? Como hay dos premisas o dos leyes, ¿no?, en la reflexología, que habla que un elemento genera a otro elemento o le da lugar a otro elemento, y que cada uno de los elementos está controlado y es controlado por otro, ¿no? Entonces se genera como un círculo entre estos cinco, ¿no?, donde uno va a permitir la aparición del otro y a su vez va a estar controlado y siendo controlado, ¿no? Como para esto poder encontrar un equilibrio y que, bueno, es la forma que tienen como de relacionarse uno con otro, ¿sí? Entonces, bueno, decimos que el inicio es en el agua, ¿no? Porque es como el elemento de la vida, ¿sí? De hecho, cuando bueno, los seres humanos empezamos a desarrollarnos en la vida intrauterina, es en un ambiente de agua, ¿no? Y bueno, el agua le va a dar lugar a la aparición de la madera. Esto, por ahí, volviendo un poquito, se ejemplifica, por ejemplo, la vida, ¿no?, como si fuese una semilla, ¿verdad? Entonces la semilla, para que brote y que pueda empezar a crecer, necesita agua. Claro. Cuando empieza a crecer y se empieza a desarrollar, se le da lugar a la madera, ¿no?, como este concepto de árbol, ¿no?, como esta semilla que empieza a crecer, se empieza a transformar lentamente en un árbol, entonces se le da lugar a la madera. Ese árbol va a tener flores, va a tener frutos, ¿sí?, que es como la aparición del fuego, ¿no? El fuego está representado justamente por las flores, los frutos y demás. Con la culminación del fuego, esa flor o ese fruto va a caer al suelo, ¿no?, dándole lugar a la tierra, y se va a ir como integrando justamente a la tierra. Entonces, en la profundidad de la misma, en la profundidad de la tierra, encontramos el metal. Y el metal lo que tiene que ver es como con la vuelta al inicio del ciclo, ¿no? Es como este recicle constante o este círculo que termina y vuelve a comenzar, termina y vuelve a comenzar. Entonces, como pasando un poquito en limpio, hablamos del agua inicialmente, se le da lugar a la madera, luego al fuego, luego a la tierra, luego al metal, y luego nuevamente el agua, la madera, la tierra, y así sucesivamente. Con respecto, bueno, a qué representa cada elemento, ¿sí? Habíamos dicho el agua, los riñones, la vejiga, ¿sí? La madera tiene que ver con la vesícula y con el hígado. El fuego tiene que ver con el corazón y con el intestino delgado. La tierra tiene que ver con el estómago, con el páncreas y con el bazo. Y el metal con los pulmones y el intestino grueso. Bien, Ahora vamos a ir como charlando un poquito sobre las emociones que van a representar o que van a influir sobre el equilibrio de estos elementos. Bien, y si pensamos, bueno, en el, como en el cuerpo, el órgano más, no, no sé si más importante, pero que uno por ahí representa como más importante es el corazón, ¿verdad? Bueno, el fuego está representado justamente por el corazón. Y bueno, todos los elementos van a tener como un equilibrio, ¿no? Una energía que bueno, va a estar equilibrada por esto, por quien controla y por a quien controla, ¿no? Como esta interacción que va teniendo todo el tiempo. Y las distintas situaciones, emociones y demás van a hacer que esa energía pueda como desequilibrarse, ¿no? Que puede generar un déficit o un aumento exagerado. Y ahí es donde vienen por ahí las distintas situaciones, ¿no? Sí. Por no decirles problemas de salud, pero distintas situaciones que nos van a correr un poco de eje. Bueno, volviendo un poquito en el caso del fuego, que tiene que ver con el corazón, con el intestino delgado, como la emoción que va a llevar a un equilibrio o a un estado saludable de ese elemento, tiene que ver con el goce, tiene que ver con la alegría, con la felicidad, ¿no? Como que uno, eso es. Esas emociones siempre las relaciona, ¿no? Como inconscientemente un poco con el corazón, ¿no? Sí. Así como hay otras emociones o situaciones que va a hacer que esa energía de ese elemento disminuya, que en el caso del corazón tiene que ver con la depresión o con la hipersensibilidad, ¿no? Son como los dos extremos que van a hacer que la energía del fuego esté estable o desbordada para un lado o para otro, o sea, por un déficit o por un exceso. Cuando un elemento entra en desequilibrio, el elemento al cual controla también va a estar desequilibrado, y ahí entra como en la cadena de que cuando un elemento rompe o se corre de ese eje, va a estar afectado todo el sistema. Pienso, por ejemplo, en un examen, ¿no? Como esas instancias de evaluación donde te dan palpitaciones, y pensando incluso en el intestino, ¿no? ¿Cuántas veces te agarran esos retorcijones, ¿no? Como, uy, te descompones del estómago, qué sé yo, todo te cae mal, no te dan ganas ni de comer, ¿no? Y el corazón va, tac, tac, tac, tac, de los nervios total. Previos, ¿no? A entrar a una mesa de examen o lo que fuere. No, como empezando a llevarlo a ejemplos, como para poder ordenarlo. Ya vamos a dar por ahí a un ejemplo, porque es muy, muy como muy loco, de acuerdo a qué emoción por ahí nos vaya atravesando, en qué parte del cuerpo nos va pegando, y tiene mucha correlación, digamos, esto que decís, ¿no? Una situación de examen, de estrés, donde uno por ahí se va a sentir evaluado, demás, cómo se cierra el estómago, cómo digestivamente algo se modifica, ¿no? Así que sí, total, es por un ejemplo ahí clarito de cómo la emoción pega en el cuerpo y no son cosas que están separadas, o sea, no los órganos no tienen solamente una función biológica, claro, o orgánica, vale la redundancia. Bien, siguiendo, bueno, con otro de los elementos, la tierra, ¿no? que viene después del fuego. Dijimos que estaba representado por el bazo, por el páncreas y por el estómago, ¿sí? Y bueno, cuando uno piensa en tierra, lo que tiene que pensar, digamos, es como el lugar donde está parado, ¿no? Como la tierra, lo que nos marca es como nuestro caminito, el lugar hacia dónde vamos, dónde estamos posicionados, es como tiene que ver mucho con el presente, ¿sí? La reflexión, el análisis tiene que ver con la tierra, ¿sí? Como esas características que tiene la persona, bueno, es. O cuando uno es así como más bien analítico, reflexivo, que puede mirar hacia adentro, no tiene que ver con esta energía. Cuando por ahí esa reflexión se pasa un poco de rosca, ¿no? Por ahí viene la ansiedad o la obsesión. Bueno, la acidez, digo, es la acidez un claro ejemplo ahí de un desequilibrio del estómago que nos tiene que llevar siempre a pensar, bueno, con este elemento, ¿no? O a este elemento, la acidez. Por ahí situaciones puntuales que hace que no podamos digerir, que nos enlentezca, que el tránsito también se vaya como enlenteciendo, ¿no? Como que vaya bloqueándose. Entonces, bueno, ¿no? Cuando uno piensa esto, vuelvo a repetir, en tierra tiene que ver con el presente, con el aquí y la ahora, que es un poco lo que hemos hablado por ahí desde el lado del reflexo. Así que, bueno, esa es la obsesión, la emoción que nos va a desbloquear, nos va a desequilibrar ese elemento. Por otro lado, el pulmón y el intestino grueso tienen que ver con el metal. Y es lo que hablamos hoy de los ciclos, ¿no? Como la respiración siempre consta de dos partes, una parte inspiratoria y una fase expiratoria, y es un ciclo que vuelve a continuar una y otra vez desde que nacemos hasta que morimos. Y la energía del metal tiene que ver con esto, con los ciclos, con la renovación, con la espiritualidad en algún punto, porque bueno, la respiración se conecta con la alimentación celeste, se le dice, ¿no? Como esta conexión con el universo, con el arriba, con el oxígeno, con el aire. Y bueno, viene como mucha carga también de vidas pasadas o de nuestra historia de otras generaciones familiares al corto plazo, pero también que otra energía que por ahí no está en este plano, ¿no? Y que nos forma parte también de nosotros. Por eso, bueno, tiene que ver con esto, con la espiritualidad, con la fe. No he tomado como un tema religioso específicamente, pero bueno, sí con las creencias que uno tiene. Y bueno, y acá las emociones o las situaciones que van a como a bloquear, a bloquear esta energía, tiene que ver con las tristezas. Uno, o con la melancolía, por ejemplo, también, ¿no? Cuando uno está melancólico o triste, como que está atado a situaciones por ahí más bien del pasado, que no puede resolver, que queda ahí muy, muy en ese, que no termina de reciclar, no termina de ir como hacia adelante, ¿no? Esta energía lo que propone es como tomar del medio, pero también entregar. Es como siempre un ida y vuelta. Entonces, bueno, podemos ser o melancólicos o nostálgicos, ¿no? Como la nostalgia por ahí está más asociada al recuerdo de un lugar más agradable, más de aceptación, más de que le hacemos parte en el cuerpo, ¿no? Bien, siguiendo con otro elemento, bueno, que hablamos hoy, el agua, que era como medio el inicio. No, el agua ya lo mencionamos. Sí, pero bueno, por ahí lo que no dijimos tiene que ver con las emociones o las situaciones que nos va a llevar para un lado o para otro con este elemento. La responsabilidad tiene que ver con este elemento agua, ¿no? Que bueno, es el agua, hablamos del inicio de la vida, o el agua es el elemento de la vida, y todos supuestamente tenemos como un objetivo hacia dónde ir, ¿no? Como que venimos acá a aprender algo y a desarrollarnos y a formarnos y a concretar, que después, bueno, cada caminito es de cada uno y con las posibilidades que tenga. Entonces la responsabilidad está como muy asociada a esta energía, ¿sí? La responsabilidad, la firmeza, ¿no? El territorio también tiene que ver con este elemento. Y bueno, y el miedo es como la energía o la emoción que va a bloquear a este elemento, ¿no? Que bueno, lo podemos como ejemplificar de varias maneras, pero el miedo entendiendo como esto, como una parálisis hacia donde tenemos que ir, ¿no? Como muchas veces el miedo paraliza, que la vez pasada también hablamos, que te puede hacer escapar o paralizarte completamente, ¿sí? Y bueno, y por último, la madera, que decíamos que tenía que ver con el hígado y con la vesícula. La madera tiene que ver, habla de como estar predispuesto siempre hacia, o no estar predispuesto, es la generosidad, la empatía, ¿no? Tiene que ver con cómo uno se relaciona con las situaciones que le pasan por al lado y que por ahí no son tan personales. Cuando uno piensa en madera, que piensa, por ejemplo, en un árbol, el árbol nos da oxígeno, nos da sombra, nos da frutos, flores, le da hábitat o casa a ciertos animales. Una vez que cortamos la madera, nos sigue dando, o que cortamos el árbol, nos sigue dando, ¿no? Como que le sacamos a la madera, le sacamos todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, la energía esto de la madera tiene que ver con el hacia afuera o hacia las terceras personas o situaciones que por ahí o donde nosotros no nos ponemos tan en primer plano, ¿no? Uh-huh. Y paralelamente la emoción que nos va a llevar hacia el otro lado, a un bloqueo, a un desequilibrio de esta energía, tiene que ver con el enojo, con la ira, ¿no? Esas emociones van a hacerlo van a bloquear como esta energía en el cuerpo. Que bueno, a la práctica nunca se da un solo elemento, por esto que le decía hoy, por esta interrelación, y siempre va a haber un elemento principal donde está desequilibrado y va a ir generando cambios en distintos aspectos. Entonces, siempre la manera de ver en la sesión de reflexología, uno intuye más o menos por dónde viene, cuál es el elemento principal que se desequilibra, pero tiene que trabajar todo. Y a su vez, cada historia de cada persona va a ser distinta, entonces no va a ir como un librito específico de esto tiene que ser siempre así o de esta manera. También un poco lo que quería hablar hoy es de como los órganos ventana de estos elementos, ¿sí? Porque es muy interesante y ahí sí nos vamos a ir como profundizando, metiendo más en los síntomas, cómo pegan en el cuerpo y a qué lo podemos ir relacionando, ¿no? Por ejemplo, hablando de la energía del metal, que tenía que ver con el pulmón, ¿no? Todas estas cuestiones respiratorias, ¿no? Estas que pueden ser desde una neumonía, una congestión, una gripe. Podemos decir, bueno, sí, me bajó las defensas, mucha gente en el subte, los cambios de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también podemos pensar, bueno, a ver si hay alguna tristeza ahí dando vuelta, ¿no? Después las características, ponele de ciertas personas, algunas personas que son más tienen mayor facilidad para llorar y otras no. Para la medicina china, cuando se habla de congestión o de mucha mucosidad en la vía aérea superior, habla de que son las lágrimas que el cuerpo no está sacando. Entonces, como no suelta lágrimas, tiene que salir por otro lado y muchas veces tiene que ver con este aumento de mucosidad, ¿no? Y bueno, y después de ejemplo por ahí un poco más profundo, que ahí sí hay que meterse con la historia de cada persona, procesos patológicos, respiratorios, también hay que como profundizar en esta emoción que está ahí quedada o que está guardada, o qué cosa no puede reciclar la persona, ¿no? Que no puede reciclar, que no se puede renovar, entonces como quedarse de vuelta en la tristeza, en el pasado, en algo que no puede terminar de sortear, ¿no? Es, creo que súper interesante, mucha información también, pero esto de empezar a tener este registro de cómo o sea, cómo se va regulando, digamos, y uno no existe sin el otro, y cómo se va controlando, para entender esto de que la dinámica armoniosa que tiene que haber dentro de cada cuerpo, ¿no? Y que no es una disfunción puntual, sino que es una interrelación de cosas, de que si no lo agarramos, digamos, o no podemos evaluarlo y registrarlo a tiempo, eso empeora y lleva a una situación de agravar un cuadro. Como muy filosófico también, ¿no? En un punto que a veces queda como arriba y en realidad no tiene que quedar como en una cuestión volada y filosófica, sino es entender realmente la dinámica funcional que va más allá de lo biológico de cada quien. Sí, y también, ¿no? Como obviamente va a depender de cada persona, de cada historia, pero como uno tiende o tiene cierta facilidad para enfermar en un sistema determinado, ¿no? Muchas veces como que, bueno, a uno siempre le pega en lo respiratorio o un ataque al hígado cada tanto, y si nos ponemos a hilar un poquito más fino, lo más probable es que encontremos también una emoción ahí que no se está gestionando, ¿no? Que no se le está dando lugar en el cuerpo, entonces ahí dan de vuelta, vuelve a impactar en el elemento que está, al cual representa, queriendo o corriéndonos de esta lógica de, bueno, el cuerpo enferma, voy al especialista determinado con tal medicación, y no nos ponemos a pensar o no nos repreguntamos o no nos vamos hacia más al lado o el campo emocional a ver qué nos está pasando, ¿Y por qué nuestro cuerpo responde de esa manera? Uh-huh. Si se logra por ahí, que es, bueno, un trabajo no fácil, es volver a, que hablamos también en columnas anteriores, el comprometerse uno mismo con su propia salud, con su propio cuerpo, tratar de habitarlo de una forma más consciente y ser sincero de la boca para adentro. Sí, y difundir este tipo de prácticas cada vez más, porque justamente van en contra y rompen un poquito, sí, el sistema hegemónico, empoderan a la persona porque te permite como esa herramienta para tener un real registro y en todo caso acudir a alguien que te pueda asistir, no que te cure. La cura viene por otro lado, el resolver ese problema. Que lo tiene que encontrar uno mismo, la cura. Viene por otro lado. La reflexología es también una práctica donde uno puede aprender y puede empezar a implementarla, ¿no? No que por leer un libro ya va a estar, pero sí empezar a conocer y tomarla como una herramienta saludable también. Sí, sí, sí. Y bueno, por ahí con estos, digo, si bien sé que por ahí es mucha información de golpe, ¿no? Pero cuando uno se pone a ver más desde el lugar anatómico, fisiológico, cuál es la función de ese órgano, podemos asociar justamente esta emoción que va a venir detrás, ¿no? Como esto que decíamos por ahí de la madera, ¿no? Todo lo que representa la madera y todo lo que uno puede pensar en base a un árbol que tiene que ver con el hígado. Bueno, el hígado en el cuerpo tiene millones de funciones, y esto que hoy hablamos de la emoción, de la o la empatía, de la disposición hacia terceras personas o hacia el afuera, ¿no? Como esta emoción está como emparentada un poco a la función del hígado, que tiene que hacer mil cosas por el cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando de repente lo están sacando, la tolerancia se va como apagando, se va agotando, y ahí viene el enojo, digo, como que tiene toda una lógica de qué emoción nos atraviesa y dónde nos va como a impactar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el planteo con esta información, ya sea haciendo la formación o tomando sesiones de reflexología o leyendo por propio interés, digo, hay mucha información dando vuelta hoy, es como el ejercicio tiene que ser, bueno, tengo X cuestión, X enfermedad, es bueno ir un poquito más allá y a dónde nos lleva, ¿no? Esto, lo digestivo, ¿no? Bueno, la acidez. Bueno, ¿cuál es la función del estómago? ¿Y qué otra cosa más se nos ocurre, no? Como desde lo cotidiano, desde lo personal, como tomarlo como algo, como un caso específico en algún punto, porque es nuestro cuerpo y es distinto al que está al lado. Entonces, no todas las acideces se van a dar por lo mismo, digo. Pues aparte, yo pone como terapeuta, muchas veces preguntás, ¿tenés acidez? Sí. Y preguntás por las dietas, y todos se cuidan. Nadie se excede en mate, ni en café, ni come fritos. Entonces, es como las respuestas o las justificaciones que muchas veces se da a cierta sintomatología, cuando vos la ves en la práctica, hay algo ahí que no está muy conectado. Entonces, uh-huh, ¿cómo puede ser que vos tengas acidez o que tengas una úlcera en el estómago si comes verdura todos los días, ¿no? O si te hidratas como corresponde, o si no fumás, si no tenés como ciertos hábitos que sabés que son perjudiciales. Pero de vuelta, lo que venimos diciendo es que el cuerpo habla más allá de lo que nosotros conscientemente querramos aceptar. Claro. Y escuchar. Y escuchar, sí, total. Y las sesiones así de reflexología, que son, digamos, se toman con cierta periodicidad, pero por lo general te acercás cuando ya tenés, ¿no?, como un síntoma, ¿no? Como que no es raro que se utilice como preventiva la reflexología. Capaz estoy hablando desde conocimiento personal o porque otras personas también fueron cuando ya había algo bien manifiesto. Y son tipo sesiones que se sostienen en el tiempo. ¿Vos qué aconsejas en ese sentido? Sí, como toda terapia alternativa, uno llega cuando ya tiene un recorrido de hechos, ¿no? Y ya entiende que hay, desde por ahí otros enfoques, no tiene muchas respuestas o le están faltando respuestas, entonces empieza a buscar otras opciones. Obviamente que se puede trabajar una patología específica o un problema que puede ser una patología orgánica, como no, ¿no? Como digo, por ahí algo más emocional o más otras energías o algo más intangible, en líneas generales tiene que ver con cosas que pegan directamente en el cuerpo, en la carne. Pero bueno, cuando uno se interioriza y empieza como adquirir esa hábitat, a ese hábito, digo, uno lo puede tomar como atención primaria también. Digo, no es necesariamente tenés que trabajar un problema orgánico en sí. La frecuencia, por lo general, son, bueno, una vez por semana, 10 días, eso como que va variando, no hay algo tan específico, tan armado, si bien se recomienda por ahí que sea una vez por semana, como para que los estímulos también vayan como integrándose mejor al cuerpo, ¿no? Si yo te hago una sesión o hacemos una sesión ahora y otra dentro de un mes, y por ahí el registro en el medio se va perdiendo, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando uno por ahí tiene cierta frecuencia, los registros cada vez van siendo cada vez más ricos. Y bueno, es esto, uno empieza como a incorporar un montón de información que después la va a ir volcando con lo que le va pasando día a día con su cuerpo. Y bueno, como para poner por ahí otros ejemplos, ¿no? De cómo los órganos hablan por distintas ventanas en el cuerpo, los dichos populares también tienen que ver mucho con estas energías, ¿no? Con estos elementos. Por ejemplo, hay un dicho que no me acuerdo si es específicamente así, pero Juli te lo diga. De la dureza de tu lengua habla la dureza de tu corazón, ¿no? Entonces, como bueno, de acuerdo a cómo sean nuestras palabras, va a tener que ver con cómo nosotros estemos emocionalmente en el plano general o con la energía del corazón en sí. O después poner otra ventana, lo que tiene que ver con el oído, ¿no? Es la ventana del elemento del agua. Y si nos ponemos a pensar, vemos un riñón, que es lo que representa el agua, y vemos una oreja, digo, tiene como cierta similitud también, ¿no? La forma. Y bueno, y efectivamente es así, muchas veces el tema de zumbidos, sorderas, o no sé, bueno, todo lo que tiene que ver con la estabilidad, con el equilibrio, tiene que ver con algo de esa energía de agua, que, bueno, o con el miedo en sí, ¿no? Esto cuando uno no escucha o cuando tiene un zumbido en el oído que medio lo paraliza y pierde como el andar, ¿no? Muchas veces es un miedo que está ahí como masticando, ¿no? La oreja, básicamente. Nico, gracias por venirte, por hacer que tengamos esos registros de nuestros puntos de apoyo. Creo que da para ir profundizando por ahí en el resto de las columnas más detenidamente, porque es información valiosa para tenerla ahí en el aire y al alcance de las personas. Muy bien, el próximo segundo martes entonces del mes. Todos los segundos lunes, Nico. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco.

cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Crédito Corresponde al 0810-888-4500. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Florencia Ruiz. Yo estuve así, sabiendo que no querías venir, pero quizá no está tan mal querer seguir. Esto pasa en La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Veintitrés minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 10 de julio. Ahí con todo su equipo y registro en mano, resaltador, cuaderno, lapicera y auriculares, le damos la bienvenida a Carlita Montero. Muy buenos días, muchas gracias. Después de tanto tiempo, hermoso, ¿no? Recibirte otra vez. Ay, qué lindo venir también. Sí, sí, presencialidad ante todo. Hoy, ¿qué nos traes, Carly, para compartir? Y tenemos un poco de información de los dos casos que venimos acompañando, ¿sí? Uno es el de Zaida Mamani. Para eso queremos estar vamos a hablar un poquito con el abogado de Zaida, con Ernesto Flores, y después vamos a estar charlando un poco también con una compañera y amiga del caso del femicidio de Claudia Tupalo Tore, que fue justamente asesinada en un barcito local, kiosco, un poco de todo, ahí en el barrio de Floresta, en Avenida de Rivadavia, sobre Joaquín B. González. Así que hoy se cumplen 5 meses de su asesinato y, bueno, vamos a estar actualizando un poco ahí con Erika Laime justamente sobre el caso de Claudia. Pero bueno, vamos a arrancar en principio con el caso de Zaida. Este viernes pasado, el 7 de julio, se iba a realizar nuevamente una concentración ahí en tribunales de Lomas de Zamora, con ánimos de generar presión nuevamente al Poder Judicial de Lomas para que declaren la... para presionar para que dejen de imputar a Zaida por un lado, y por el otro lado para que investiguen sobre el asesinato de Jocelyn, que recordemos que fue asesinada en su propia casa el 7 de enero del 2019 y que ella tenía solamente 11 años. Entonces, bueno, queríamos charlar un poco con Ernesto para que nos actualice también si hubo alguna novedad en estas últimas semanas, tanto novedades como negativas o positivas, ¿no? Y cómo, ¿qué tal, Ernesto? No sé si estás por ahí, te saludamos desde acá, desde la radio. Hola, ¿qué tal a todas? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bien, bueno, un poco eso, queríamos charlar con vos, si cómo estás viendo, después de tener la causa ya desde el año pasado, ¿no?, la situación del Poder Judicial de Lomas, tanto de la Fiscalía y del TOC, ¿no?, del juzgado. Sí, la semana pasada estaba previsto una concentración, la cual después no se pudo llevar a cabo para poder reclamar justicia por Yosemite, por el paro nacional de colectivos, entonces no se pudo reunir toda la gente. Pero de todos modos sí hubo novedades porque se presentó como para declarar Belén Veloso, que era una testigo que está en la causa, a la cual para nosotros y por lo que figura en la causa, es la única persona que habría ingresado, aparte de Zayda, ¿no?, a la casa, y había visto con vida a Jocelyn, ¿no? Y su declaración era contradictoria con su expareja, Jonathan Merilis, por eso la defensa la citó para que declare, ¿no? También se arrimó a declarar el padre de Belén Veloso, pero no Jonathan Merilis, él no se presentó a declarar. Bueno, con respecto a la declaración de Veloso y del padre, digamos, y un poco también la actitud de la Fiscalía número 17, lo que vimos es que hay, digamos, una especie de desinterés por parte de la Fiscalía en cuanto a ahondar en la investigación, ¿no? Porque justamente a cargo de ellos está la investigación del derecho, ¿no? Uh-huh. Y nos encontramos con que, teniendo testigos que son importantes, son testigos claves, no han ahondado lo suficiente como para poder investigar un poco más, a ver si era cierto. Por ejemplo, nosotros habíamos visto en la causa que Belén Veloso había ingresado a la casa, como para que entiendan un poco la gente que está escuchando, y le había visto a Jocelyn con un charco de sangre, ¿no es cierto? Pero la puerta de la casa estaba abierta, sin llave. Bueno, esta persona había declarado eso, pero a través de, el término medio, ¿no? Un poco declaró eso, pero el resto lo declaró Jonathan Merilis y la expareja de ella, que habría ingresado esta y la encontró viva en un charco de sangre, ¿no? Sí. Y que, a raíz de esto se había manchado con sangre las zapatillas y después las hizo quemar. Y que habría tenido una conversación con Merilis, ¿no? Como para poder quitar las manchas en la zapatilla o, descartarlas, ¿no? Todo eso está en el expediente. Resulta que ahora la Fiscalía y la familia Veloso lo tachan de mentiroso a Jonathan Merilis. Dicen que en esa época Jonathan Merilis estaba separado, que tenía bronca y que por este motivo él habría declarado lo que declaró, ¿no? Con su declaración es como que la deja a Belén Veloso como única persona en el lugar del hecho, ¿no es cierto? Pero a su vez contradice la declaración de ella, ¿no? Sí. Y lo que más llama la atención son los datos que Jonathan Merilis plasma en la causa, porque son datos que solamente los sabía Zayda. Entonces, ¿cómo eso cuáles? Es lo que, perdón, para Ernesto, la defensa podríamos... lo hace creíble. Ernesto, a Merilis. ¿Hola? Sí, podríamos ahí parar un poquito, como cuáles datos son los que complican o que hacen que apuntar más a esta versión que desmiente al testimonio de Belén, el de Jonathan. Sí, por ejemplo, que Zayda no estaba en la casa y que tenía que se habría ido a hacer unos trámites bancarios. Sí. Ella fue a cobrar a un cajero, ¿no? Uh-huh. Eso fue específico, fue a cobrar a un cajero. Pero bueno, este muchacho dijo que Zayda no estaba en la casa y que volvería eso de las 3-4 de la tarde, ¿no es cierto?, que se había retirado. También sabía que vendían artículos de limpieza, sabían que Jocelyn estaba sola, sí, ¿no es cierto? Son datos que, digamos que son únicos y específicos, que lo sabía solamente Zayda. Después, Belén Veloso había declarado también que ella habría intentado llamar a Zayda por teléfono después de haber visto esto. Y bueno, y Zayda justamente nos ratificó que ella nunca le dio el teléfono a Veloso porque, digamos, eran vecinas, pero no había una amistad de por medio. Exacto. Entonces, no había tanta confianza. Bueno... Entonces, y Jonathan todavía, tendría que declarar, no fue, pero claro, la fiscalía ya lo está llamando para declarar. Sí. Claro, sí, aparentemente no se pudo presentar por un motivo porque tendría que cuidar a los hijos. Esa es la excusa que dieron. Pero nosotros, bueno, sospechamos de nuestro lado que no es interés de la fiscalía que justamente él se presente a declarar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo para que él se presente y que declare, ¿no? Y aclare justamente su declaración anterior. Te hago una consulta también en relación a los otros, bueno, las personas que también llamaron, como Correa. ¿En qué quedó eso? ¿Están empezando a llamar o están haciendo como...? ¿O van? Todavía no han puesto fecha, pero digamos el último despacho de la fiscalía es que se tienen que acercar para realizar pericias psicológicas y obviamente ver si declaran o no, si terminan siendo imputados de todo o no. Bien. Pero la investigación, por lo que se ve en la causa, o sea, avanzaría, digamos, con Correa padre e hijo también. Bien. Para esto todavía no hay fecha, ni para el nuevo testimonio o declaración de Jonathan. Sí, esperamos que sea esta semana. Esperamos que sea esta semana porque ya la semana próxima entran en feria y como en la causa, a pesar que ya pasaron más de 4 años, no hay ningún detenido. Las causas donde no hay detenidos, digamos, no la trabajan durante la feria. Recién comienzan a trabajarla de vuelta en agosto. Claro, la feria arranca este fin de, o sea, terminando el viernes hasta el 28 de julio, ¿no? Tengo entendido. Sí, exactamente. Bueno. Nosotros vamos a evaluar de todas maneras, a ver si pedimos una medida como para hacer un levantamiento de feria, que se adelante también la declaración de Meriles. Vamos a insistir, tampoco es que nos vamos a quedar cruzados de brazos, ¿no? Esperando. Bien. Por último, Ernesto, ¿nos podrías recordar justamente el nombre de la fiscalía número 17 de Lomas? Pero porque la causa está en esta fiscalía desde el año pasado. Sí, está en la fiscalía número 17. El titular es Juan Baloira, que está a cargo, digamos, de la fiscalía. Y bueno, después está el juzgado de garantías también, con el doctor Molelos, ¿no? Uh-huh. También nosotros lo que vamos a hacer es también recusar al fiscal y al juez, ¿no? Porque vemos que la causa, si uno le cuenta la cantidad de años, pero no hay un interés por parte, digamos, del Estado en investigar y descubrir la verdad. Exacto. Ese es el motivo principal. Y ese es el motivo por el que hacemos desde el acompañamiento a Zaida, justamente las concentraciones, ¿no? Como tratando de levantar también notas, porque justamente la justicia de Lomas de Zamora no funciona, y entendemos que es claramente una actitud racista, también podría ser xenófoba, que eso lo vemos claramente, porque la imputan a ella y es la única que viene cargando eso en su espalda, mientras que recién, previo a la feria, que falta poco para la feria judicial, en el 2023, ya van a declarar a Belén, ¿no? Pero queda más de la mitad de los que también deberían haber llamado sin haberlo hecho todavía. Así que, bueno, Ernesto, no sé si te gustaría comentarnos algo más, si no nos vamos... Este viernes se va a llevar adelante también una manifestación en puerta de tribunales, también para pedir justicia por Jocelyn y el sobrecimiento de Zaida. Así es, ahí estaremos. Te agradecemos la comunicación. Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Ernesto Flores, el abogado defensor de Zaida, actualizándonos un poquito de la situación. Este viernes, viernes 14, desde las 10 de la mañana y afuera de los tribunales de Lomas de Zamora, nuevamente una concentración desde la red de acompañamiento por Zaida Mamani. Así que bueno, con esto nos despedimos de esta primera actualización del caso de Zaida, pero bueno, tenemos pendiente el otro, ¿no? Bien, te quedas entonces un ratito más. Bueno, me quedo. Las brujas que todavía estamos vivas. Escuchamos a Ellie Mac con Brujas. Okay.

Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 9000. Mantis Tech. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Juan Cruz Ramat, diputado nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. No estoy lista para decir adiós. Chule y Lemon Cham presentan su nueva canción. Para decir adiós. Esto que iba a durar y ahora toca pagar, pero como soltar. No estoy lista para decir adiós. Cuando pienso en mí, pienso en vos. Chule, Lemon Cham, para decir adiós. No estoy lista para decir adiós. Cuando pienso en ti, pienso en los dos. Como nos lastimamos, aunque nos amamos, cuesta tanto decir adiós. Todo con el tiempo se decanta y no es que decirte todo esto a mí me encanta, pero pasan malos días, se desgasta todo. Me gustaría que esto siga de otro modo. Chule, Lemon Cham. Especial, pero hay que procesar y ahora toca para decir adiós. No estoy listo para decir adiós. Búscalos como Lemon guión bajo Cham. Esto que iba a dudar y ahora toca pagar. Lemon Cham es Impronta Music. Fin de espacio publicitario. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu, ex La Tribu. Encendido. Hasta la orilla hay un camino. Camino. Charco. De arena. Hola. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 10 de julio y seguimos en el estudio con la presencia de Carlita. Así que vamos a seguir profundizando, ¿no, Car? Como nos estabas comentando en el bloque anterior. Sí, así es. Vamos a hablar ahora sobre otro caso, una compañera también migranta que lamentablemente hace 5 meses fue asesinada en un local, kiosco, como decíamos, esto en el barrio de Floresta, en Joaquín B. González, a metros de la avenida de Rivadavia. Era una compañera que además era, bueno, un poco lo contamos, ¿no?, en su momento, pero para recopilar, se trata de Claudia Tupa Lotore. Ella se encontraba en este bar del cual quiere salir, que hay filmaciones de las cámaras de vecines de ahí, justamente del lugar, y que el dueño del kiosco, que es como se lo conoce con el apodo del jujeño, la ingresa nuevamente. O sea, ella no logra salir, o sea, no se puede ir. La ingresa nuevamente y después se ve cuando la deja como alrededor de los 50 minutos fuera del local, y el tipo al principio alega de que la estaba, nada, tenía que cerrar el local, entonces la dejaba ahí afuera porque se tenía que ir, algo que lo desmiente justamente en las cámaras de seguridad de vecinos que se encontraban ahí en la zona, que fueron incluso no la policía ni nadie del Estado investigando en ese sentido para saber qué pasó con Claudia, ¿no? Sino al contrario, fueron familiares, amigas que buscando información llegaron a conseguir justamente estos videos que comprobaron que él estaba mintiendo, este señor. Sí. A raíz de eso arranca justamente una causa que no está tipificada como femicidio. Y hoy, bueno, se cumplen 5 meses de su asesinato y entendemos que no ha avanzado demasiado la causa porque justamente han sacado desde el Polo Obrero, porque ella formaba parte de la organización del Polo, era delegada en uno de los comedores, justamente sacaron una una nota que hoy va a haber una concentración desde las 5 de la tarde, a las que se suman obviamente sobre todo las amigas y familiares, compañeras de Claudia. Así que queríamos hablar un poco con Erika para que nos cuente esto, ¿no? Como en qué manos se encuentra la causa, en quién es el fiscal que debería investigar, pero que al parecer no está sucediendo eso. Y bueno, te saludamos, Erika. No sé si nos escuchás por ahí. Sí, sí. Muchas gracias por la presentación. Lo explicaste muy bien, es así como sucedió. Y en este momento la causa está paralizada, no se ha movido ni un pelo desde ese 10 de febrero donde perdimos a Clau. El fiscal encargado es Ariel Yapur, que es de la Fiscalía 62 de Capital. Hasta el momento no tenemos ningún resultado, ni ninguna respuesta, ni positiva ni negativa del fiscal, porque el fiscal dice que él no puede hacer nada todavía. A pesar de las imágenes que proporcionamos, porque estas fueron proporcionadas por nosotros al ser la vecina que se comunica con amigos para entregarnos todo. Uh-huh. Ella había ofrecido a la policía, pero la policía no se la quiso aceptar. Entonces estas imágenes llegaron por parte nuestra. Bien. Erika, tengo una consulta, porque la última vez en un momento también te sacamos por la columna de Ni Una Migrante Menos aquí en Charco de Arena, y estábamos como al pendiente de un informe toxicológico, ¿no? Como para también saber qué pasó con Claudia, porque claramente se ve en el video que quiere salir, pero quien no está con tanta fuerza o tan, digamos, firme, o sea, que tu cuerpo te permita como ponerte firme y salir, a ella se la ve que no, dentro del video, o sea, dentro del video no, sino en la filmación se la ve que intenta, pero no lo logra, pero no solamente porque hay un otro, ¿no?, que es además un varón, sino también porque se intuía que ella la habían, se presumía que la habían drogado. Entonces queríamos saber si también hay alguna novedad con el informe toxicológico, si esto terminó sucediendo o no, si es algo que también está ahí varado. Bueno, esto es otra cosa que está ahí. Todavía no nos han entregado, son 5 meses y no nos han entregado el informe toxicológico. Y no sé si esto es problema del forense, de la policía o de la fiscalía. La verdad es que después de todo este tiempo nosotros estamos muy susceptibles y pensamos que esto todo ya es, que está arreglado entre ellos, y por eso es que no sale, porque es mucho tiempo ya que no sale. Nos habían dicho en 45 días. Y luego nos alargaron a 3 meses, y ya va un mes que pasaron los 3 meses que ellos decían y todavía no sale. Uh-huh. Y estamos ahí a la espera todavía de estos análisis, porque estos nos van a permitir confirmar que Claudia estaba drogada en ese momento y que alguien le había suministrado esa droga, y el responsable tiene que ser este hombre que la introduce en el local y la vuelve a sacar, porque ¿con qué otro motivo lo haría? Uh-huh. No hay explicación lógica para todo lo que pasó. Eri, a raíz del caso de Claudia, ¿a ustedes se han acercado algunas otras vecinas o compañeras que hayan pasado por alguna situación similar, en el sentido de que hayan tenido situaciones medias raras dentro del local con el que alquilaba? Porque, perdón, me equivoqué, no es el dueño, no es el propietario, sino es quien alquilaba, ¿no? Sí. No, el local estaba alquilado por una persona que lo explotaba comercialmente, así que el dueño no está libre de lo que pasa, porque él sacaba plata de esto, o sea, de explotarlo comercialmente, él sacaba plata, así que no es que el dueño de la propiedad esté libre de dar explicaciones. Bien. Pero en este, no teníamos y no tenemos todavía ninguna acción en contra de él. Hay compañeras, amigas y otras amigas de Claudia que han declarado que les han pasado cosas parecidas en este lugar. Uh-huh. Y hombres también, se nos han acercado mujeres diciendo que a mi hermano le pasó esto en ese lugar. Había pasado, no sé, estaba pasando para tomar una birra después del fútbol y se quedó perdido con una sola. O sea, eso no era normal y lo recuperaron de pura suerte. Uh-huh. Hay testigos, hay también ya declaraciones hechas en la fiscalía, pero esto no está sumando para nada, según el fiscal, porque no se mueve, no hace ni el mínimo movimiento para conseguir que por lo menos se esclarezca el asunto. O sea, nosotros queremos que este hombre esté preso, pero por lo menos quisiéramos ver del fiscal una participación activa. Es una mujer, es una persona la que se nos fue. Claudia no es solo un número más, tienen que hacer una investigación, no pueden seguir tratándonos así. Sí, Erika, ¿cómo se llama? ¿Tenés claro quién es el nombre, cómo es el nombre, cuál es el nombre del que la agarra en el video, o sea, el que apodan el jujeño, y también del dueño del inmueble? No, del dueño del inmueble todavía no lo tenemos. El hombre dio el dueño del local, el que atendía, dio el nombre de Claudio Salazar. Lo apodaban el jujeño, pero tampoco estamos seguros de que sea su nombre. Él dio ese nombre en el momento en que la policía le preguntó, pero como no hubo más citación, no hubo más investigación hacia él, no sabemos si en verdad dio su nombre o dio un nombre falso. Lo que tenemos es que es Claudio Salazar. Uh-huh. Claudio Salazar sería quien lo vemos en el video, que la sujeta a Claudia. Bien. Sí. Y por último, queríamos también que nos comentes, bueno, hoy van a hacer una concentración nuevamente en el barrio de Floresta, a metros donde fue asesinada Claudia, pero también con ánimos de no soltar el espacio porque hay intenciones de volverlo a alquilar, ¿no? Es una nota que sacó justamente el Polo. Sí, nosotros hasta la fecha habíamos tenido el lugar como un santuario. Uh-huh. Teníamos pegadas fotos de Claudia, pedidos de justicia, un cartel donde decía qué había pasado en ese lugar en esa fecha. Y la semana pasada, entre miércoles y jueves, se retiró todo. Vino alguien que no es ni el dueño, seguramente alguien un trabajador que lo pusieron ahí para que limpie, pinte y reacondicione el local. Se retiraron todas las cosas del jujeño, se llevaron las heladeras, todo lo que tenía ahí, o sea, la heladera, el microondas, cosas de las mesitas, no sé, todo lo que tenía él para atender el negocio, se lo llevaron y limpiaron el lugar. O sea, que ahora parece que nunca hubiera pasado nada ahí. Uh-huh. Nuestra intención hoy es reponer este santuario que habíamos hecho los amigos y vecinos, luego poner una placa recordatoria para que por más que ellos limpien, saquen, quiten y hagan lo que quieran, o este local vuelva a funcionar de algún modo, no se olvide lo que pasó ahí, porque este es un espacio de memoria para nosotras. Uh-huh. Perder a Claudia no fue algo fácil para nosotras y vamos a seguir luchando hasta que esto se esclarezca, hasta que los culpables estén presos y hasta que el barrio sea seguro otra vez. Así es. Bueno, Erika, te agradecemos la comunicación. Hoy desde las 5 de la tarde la concentración va a ser en Avenida de Rivadavia, al 8200. Esto es esquina Joaquín B. González. Y bueno, estarán ahí compañeras, amigas, familiares de Claudia Tupalo Tore, que fue asesinada hace 5 meses en ese local. Sí. ¿Te gustaría decirnos algo más, Eri, como para ir cerrando? Sí, yo quiero hacer el pedido a todas las personas que conozcan el lugar, que hayan pasado por acá, que alguna vez hayan estado ahí, si les pasó algo en este lugar o en lugares aledaños, si les pasó algo con este señor Claudio Salazar, el pequeño, que se comuniquen con nosotras. Estamos en Facebook, recién creamos un perfil para Clau, para las amigas de Clau, que se comuniquen con nosotras. Va a ser de cualquier cosa que puedan decirnos, cualquier información que puedan brindarnos, nos sirve un montón para la causa y para que esto no siga pasando en nuestro barrio, en nuestra ciudad, y para que no les pase a nuestras hijas, a nuestras hermanas y a nosotras mismas. Buenísimo. Ese sería mi pedido, Carla. Muchas gracias, Erika, por el espacio, gracias a todo el equipo, gracias a la radio. Siempre están y se los agradezco un montón. Eri, una cosita más. ¿Querés decirnos el nombre del Facebook? Sí, es Amigas de Claudia Tupa. Buenísimo. Vamos a seguir extendiendo eso, vamos a ponernos en otras plataformas, pero por mediante este sitio en Facebook vamos a ir comunicando todo lo que vaya pasando y todos los pedidos que tengamos. Exacto. Buenísimo. Te mandamos un abrazo y bueno, nos vemos más tardecito, que voy a estar por ahí. ¿Sí? Bueno, gracias, Carla. Nos vemos entonces. Nos vemos. Un abrazo. Pasaba Erika Laime exigiendo justicia por Claudia Tupa. Así es, bueno, dos temas, dos casos, eso, no dejar de ser números, pero también exigiendo justicia, que es agotadora. Y bueno, un camino todavía largo que queda, tanto en Capital Federal como en Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora, sí. En los tribunales, tremendo. Y este fiscal en el caso de Claudia, que es Ariel Shapur, que no investiga desde el momento cero. Uh-huh. Entonces eso también es un dato no menor, saber los nombres y en qué espacios, en qué fiscalías se encuentran, ¿no? Número 62 de Ciudad, Ariel Shapur, que ya sabemos cómo funciona a la hora de investigar un femicidio. Uh-huh. Gracias, Carlita, por venirte hasta el estudio Tribal y seguir manteniendo actualizadas con estas causas y dando ese empujón de difusión también. Así es, que no es menor, es un montón también. Así que agradecer al espacio de la tribu del Charco, que venimos hace años también acá sosteniendo la columna de las migrantas. Y bueno, vamos a escuchar un temita, si se puede, un poquito. Que es de Sailor Punk, unas pibis de Chile con... creo que era... Kabum. Ay, no me sale. Sí, nombre. Siente el Kabum. Gracias. Sale con tu hermanito, hermanita, que va unos pacos. Esto es Sailor Punk, niño de Bacle. Todo va a caer. Destrucción everywhere. Cuando sienta el boom de este mechazo intenso, prende la molo, guacha. El barco sale a cazar y se ve todo a lo flaqueaste. Nuestro combo lo quemó. Nosotras también amamos a la Sailor Punk. Y a vos también, a vos también te amamos, Carlita. Nos vamos a ir bailando, así no le robamos minutos a Petris. Prendiendo un poquitito de fuego y algún que otro elemento. Nos vamos despidiendo del aire para reencontrarnos. ¿Cuándo? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Ahora corremos las sillas y nos ponemos a bailar un poquitito. Trencito. Perreo intenso. Con esa greta, la guerra constante. Ha curtido todo mi cuerpo y ahora le tengo la noche oscura, la luna luz. Meterle palo a un caco, a un paco. Vos coñas sobre libertad, pero te duele que la niña ande a su manera. Soy warrior, pero tengo pene. Asumo que llevo un macho entre los genes. No meto mi cuchara en caldero, bruja. Ya solita crean caos, nadie la empuja. Son fuentes de sal pa' patar la bola. Hablite, mamá, yo libertario, guacala. Que hay de longi, que hay de fa-